en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va Pablo? Bien, muy bien. Bueno, ojalá que hayas tenido una buena semana, que te quede poquito por delante y ya empieces a disfrutar del fin de semana, Carlos. Ojalá. Bueno, estábamos repasando acá con Luispa, con Restivo, con Hamilton, con Verónica Albanese, los datos de esta semana en materia, en temas macroeconómicos. Son muy buenos, ahora voy a detallar algunos y vos seguro vas a ampliar. Y cómo el contraste con la sensación de que, bueno, que evidentemente hay una crisis muy brava, sobre todo por el tema inflacionario. Pero empiezo a repasar. El INDEC esta semana dio a conocer datos de producción industrial de febrero. Vos agregarás lo que quieras, pero es el mejor febrero desde 2016, en términos industriales. Se conoció el dato del empleo, otro dato muy, pero muy bueno. Por ejemplo, en enero se crearon 29.000 empleos en el sector privado formal. Se superaron los 51.000 empleos formales, más que en febrero del 2020, que es el último mes de la prepandemia. Y otro dato que acabo de ver, récord histórico, 53 de cada 100 pesos que se destinan al financiamiento de empresas van a las pymes, y el crédito pyme se recuperó muchísimo. Y todo esto convive con la gran preocupación del tema inflacionario, y cuesta mucho, es la sensación, ¿no?, que cuesta hacer un balance, porque con estos números, ¿por qué andaría penando tanto el gobierno en términos de lo que se viene, Carlos? Podrías agregarle, antes de ver, qué pena, que en el primer trimestre de 2022 la emisión fue 0,15 del PBI. Este es un dato... ¿Y eso comparativamente con qué hay que valorar? En el 2020 la emisión fue 7,3% del PBI. En el 2021 bajó a 3,7%, y en lo que va del 2022 es 0,15. Es decir, prácticamente no hay emisión para financiar el déficit fiscal, uno de los caballitos de batalla de las teorías neoliberales respecto de que la emisión es la gran responsable de la inflación. La otra cosa sería todos los tipos de cambio, además del oficial, incluido el ilegal, han bajado considerablemente después de la firma del entendimiento con el fondo. Sí. Te quiero decir que si tomás el ilegal, creo que está en los mismos valores de hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea que podés seguir diciendo algo que vos venís repitiendo hace bastante, que al postó al dólar perdió. No, es una frase horrible, pero a los que le aconsejaron que compren dólares para defender sus ahorros, los hicieron equivocar, voy a decir yo. Bien, bien. Y entonces llegamos a esta situación extraña, o no, de que resulta que la emisión no es, el tipo de cambio no es, no hay problema con las reservas porque se fortalecieron con el desembolso que se recibió del fondo, ni problema con el sector externo, que es una de las cuestiones que normalmente se utilizan para justificar las expectativas. Claro. Va a haber una devaluación y por las dudas entonces. Y entonces, va quedando al descubierto que este viejo tema nuestro de que la cosa pasa por la puja distributiva sigue teniendo absoluta vigencia, porque cuando vos vas despejando todas estas incógnitas y te vas encontrando con que, pero la emisión no era, y tampoco el tipo de cambio, y tampoco el riesgo de devaluación, ni tampoco la falta de reserva, y tampoco hay problema de la balanza comercial porque es superavitaria, y estamos en un momento en donde hemos refinanciado la deuda con los bonistas privados y la deuda con el Fondo Monetario, es decir que no hay presiones por el lado del frente externo. Y entonces, ¿cuál es la política que tendría que hacerse? Porque para entrarle a donde vos me vas a querer llevar y yo me meto solo. a este debate entre, bueno, hay que tomar medidas de política económica. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque las medidas macroeconómicas tienen que ver con la emisión, el tipo de cambio, este... Pero antes, de eso, Carlos, vos haces un repaso de declaraciones de compañeros tuyos de lucha, de militancia de mucho tiempo, incluso parte del gobierno, del propio Congreso, y hacen críticas realmente muy muy bravas, por ejemplo, al ministro de Economía o a las políticas económicas. Y yo estoy seguro que son genuinas preocupaciones respecto del salario, respecto del poder adquisitivo de la gente. Pero conviven con estos números que, como recién decíamos, sí. La verdad que son números de un gobierno que debería mirar con buenas expectativas la elección. Bueno, espera, no, yo no voy a ser nunca, y vos sabés que me niego a ser intérprete de lo que dicen compañeros del espacio del que yo formo parte, donde cada uno dice y se hace responsable de lo que dice, y en todo caso tiene que explicar por qué lo dice. No es mi trabajo, mi rol, ni algo que yo acostumbre a hacer, meterme en ese juego de interpretaciones. Yo te digo, y todos esos buenos datos de la economía, obviamente que no han resuelto los problemas de que siga habiendo muchísima gente que no tiene trabajo, muchísima gente que gana menos de lo necesario, todo eso también son ciertos. Hace dos días vos y yo hablamos al aire de la mejora de los índices de desigualdad, de la mejora del índice Gini, que efectivamente es un dato positivo, pero no quiere decir que se resolvió el problema de la desigualdad. Claro. Es decir, yo creo que hay un montón de señales positivas que marcan que se está trabajando en la dirección correcta. La discusión de las intensidades es interminable. Yo digo, habría que hacer más. Sí, sí, claro, habría que hacer más. ¿Quién dice que no? El asunto es cómo. Sin irme del tema, pero tomando otro tema muy, muy de moda en la Argentina en este momento, en la discusión, estaba leyendo un artículo sobre la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, conocido por sus siglas en inglés, FATCA, que aprobó Estados Unidos en el año 2010 y que entró en vigencia en el 2013. Sí. Bueno, y te leo alguna... Para las entidades financieras que no acepten firmar estos acuerdos, la ley prevé que las transferencias de rendimientos y otros conceptos provenientes de sus activos en el exterior están sujetos a una retención del 30%. Esta sanción por no reportar la información supone en la práctica una prohibición para hacer negocio en Estados Unidos. La ley tiene carácter extraterritorial en la medida que obliga a las entidades financieras extranjeras a informar sobre cuentas bancarias de sus clientes. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es relación de fuerza? Pero espera, ¿qué quiere decir? Traducímelo Estados Unidos le dijo al mundo en un momento dado, todos ustedes no tienen, y en principio, podría leer más, puedo estar una hora hablando con eso, estuve recopilando datos. Sí. Estados Unidos da ultimátum a Suiza por cuentas bancarias. La larga tradición del secreto bancario ha ayudado a Suiza a construir una industria financiera internacional, pero el país ha acordado en los últimos días tomar más medidas para ayudar a perseguir a quienes evadan impuestos en medio de una ofensiva contra los suntuarios tributarios. O sea, empresas estadounidenses o que la hicieron en Estados Unidos, pero, se la llevan afuera. Así es, y Estados Unidos le dijo a los bancos suizos, muchachos, nos dan la lista de todos los norteamericanos que tienen plata en Suiza o no pueden operar más con Estados Unidos. Y vos decís, ellos lo hicieron porque pueden. Porque tienen la relación de fuerza. Nosotros queremos hacer lo mismo y tenemos derecho a hacerlo. Pero los suizos o los que sean se van a asustar un poco menos con la Argentina que con Estados Unidos. Bueno, esa es, me parece, la discusión... Utilizo para hablar de la relación de fuerza. Sí, sí, está bien, lo entendí. Sí. Pero me parece que ahí está la respuesta a nuestro interrogante, que creo que ya lo conocíamos. Es decir, hay quien dice, dentro del propio espacio de gobierno, dice, bueno, con esos niveles de crecimiento, tengamos política de shock, de redistribución de ingresos, hagamos más, hagámoslo valer... Es decir, política de shock de redistribución de ingresos. Y aumentar por decreto una suma fija en el salario de los privados. Y eso te resuelve el problema, a los 5 minutos suben los precios. El El problema aquí que tenés está con los precios, porque eso mismo que vos decís se va a resolver con la reapertura de las paritarias. Las paritarias van a negociar... Pero no es que lo digo yo, hay un sector del gobierno que lo sostiene, digamos. Prefiero discutir con vos. Está bien. Prefiero discutir con vos. Muy bueno, muy bueno. Claro. Está muy bien, está bien. Yo voy a poder hacer lugar. Ponele 20 lucas más, después abrí paritaria y entonces ahí sí, pero, todo lo que se creció... Pero Pablo, sí. Pablo, el problema aquí no ha sido de que no hubo aumentos salariales, sino que los precios le ganaron siempre. Y esto es el viejo dicho de Perón, de los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. El problema es que... y no es que no haya, por eso, bueno, entonces me rindo. El problema estructural de la Argentina tiene que ver con la concentración económica, tiene que ver con las prácticas monopólicas, tiene que ver con la destrucción del Estado que se hizo durante los 90, durante la dictadura militar, durante los 90, durante la Alianza y durante el gobierno de Macri, que después cada proceso de reconstrucción de todo eso es difícil, porque también me has escuchado decir infinitas veces que destruir algo es un instante y reconstruirlo siempre es un proceso complejo y trabajoso. La Argentina se quedó sin flota mercante, sin puertos, sin una tanta cantidad de cosas que habría que reconstruir, pero todas esas requieren leyes, de que hay interés en juego, tenés los problemas que tenés del Poder Judicial. El otro día vino Ibarra a un programa en el que participo y dijo y habló de una situación de bloqueo para tomar ese tipo de decisiones en el Congreso. Y sí, y es así. ¿Y qué descubrimiento? ¿Cuántas veces te lo expliqué yo? Claro, es que ahí también creo, pero pará, no quiero... Vos le des otro valor que... No, estoy diciendo que esto es... Estoy confirmando que son estas posiciones, porque reconozcamos que está... Pero esta es la discusión arriba de la mesa, que hay otro sector que dice... Hay que hacer movimiento político para poder generar... Hay que hacer movimiento político y hay que seguir construyendo la fuerza. Exacto. Y hay que seguir acumulando y hay que tratar de cambiar la relación de fuerza. Ahora, que nosotros... no tenemos los votos en el Parlamento para sancionar las leyes, no es un descubrimiento tuyo y mío de este momento. Y que cuando te hablan de acordar, yo ya la viví un montón de veces. ¿Quién puede estar en contra de acordar? Acordar suena hermoso, concertar suena maravilloso. Tenemos que crear consenso. ¿Quién puede estar en contra de esas hermosas palabras? La clave es... ¿consensos alrededor de qué idea? ¿Cuál es la idea del consenso? Por ejemplo, cuando discutimos el presupuesto, consensuar era abandonar los parámetros y las políticas que el gobierno quiere llevar adelante y tomar las que planteaba Junto por el Cambio. Entonces consensuaban. Esto ya nos pasó en el 2010, durante el gobierno de Cristina, cuando tampoco hubo presupuesto. En esa vez no es que se votó en contra, sino que nos dejaron sin quórum y tampoco hubo presupuesto. Yo estuve en aquel debate y en este, y los ejes eran los mismos. Y decía, bueno, cambien los parámetros ustedes, porque la discusión de fondo, es Estado presente o Estado ausente, regulación o mercado. ¿Cómo consensuás? Entonces, ¿quién claro. puede decir que no hay que consensuar? Hay que consensuar, pero si consensuás cuando tenés mayoría, tenés manera de llevar el consenso hacia los ejes que vos querés. El riesgo en la contraria es que la minoría termine decidiendo un modelo económico. Claro, claro. Así es. El riesgo enorme es que para lograr aprobar una ley... hagas tantas concesiones que termine siendo una ley que va en contra de los objetivos de tu política. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Néstor Restivo. Sí, pero te interrumpí, me parece que querías cambiar una idea. Dale, perfecto. No, porque te quiero cambiar olímpicamente de tema. Para mí más o menos, por eso le dije a Néstor que me pareció un buen momento. No, a ver, porque fuera de micrófono me decían que vos sos un gran seguidor de temas internacionales. Más tarde voy a ver si hablo un poquito de las elecciones del domingo en Francia. Sí. Y estoy leyendo esta posibilidad... Lo de Jaquín en Brasil. ¿Lo de, perdón? Lo de Jaquín en Brasil. Acompañando a Lula. Sí. Sí, pero digo, el domingo, en las elecciones de Francia se habla mucho de la posibilidad de que Marine Le Pen, no es una novedad porque ya en otras sí. oportunidades llegó al balotaje, pero esta vez llegaría al balotaje con mayor posibilidad de éxito. Sí. ¿No? Y digo, qué difícil está el arte de gobernar, sí. por lo menos en Occidente, en gran parte de, digamos, gobernar con una cantidad de amenazas tremenda, ¿no? ¿Cómo está siguiendo eso, el tema de que una persona tan de extrema derecha pueda ser presidenta de Francia? Con una enorme preocupación. A ver, esto ya pasó con Papá Le Pen, que hubo una segunda vuelta donde todas las fuerzas políticas, incluida la izquierda, votaron a Giscard, fue, sí. no me acuerdo a quién fue, para que evitar que gane Papá Le Pen. Sí. Es, bueno, y con ella también en 2017... Y en el 2017, no, pero aquella había sido muy dramática, me acuerdo, uh-huh. Porque Papá Le Pen estuvo ahí. Es decir, que no es una novedad. Muestra un grave problema, y cuando uno mira la foto de Mauricio Macri con Donald Trump, a mí me hace un poquito de uh-huh. cosa, ¿no? Porque Donald Trump, ¿cuánto sacó? 78 millones de votos sacó, sí. Uh-huh. ¿no? Sí, sí. 78 es el, creo que nadie sacó más votos que él en la historia de los republicanos. Y de la mayoría de los demócratas, que pues bueno, tiene que ver con el crecimiento poblacional y también con el crecimiento de la participación electoral que hubo en esta última elección de Estados Unidos. Pero efectivamente el mundo está asediado por este riesgo de extrema derecha, que después termina en cosas grotescas como el primer ministro peruano, que yo te digo que ayer se me paralizó el corazón cuando lo vi haciendo... esa comparación con el desarrollo de la Alemania nazi, sí. tomando el ejemplo de la Italia fascista de Mussolini y diciendo que ese era el camino para el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Uh-huh. Claro, está muy preocupante. Yo me imagino que en Francia va a volver a pasar lo que viene pasando por más o menos margen, y en definitiva el peligro de la ultraderecha se va a neutralizar, pero es un peligro latente a escala global, porque pasa en, acaba de ganar en Hungría de vuelta Orbán, que es un candidato de extrema derecha, sí. y así si pasar la vista por el mundo, para en el mundo que me quiero bajar. Bueno, lo mismo estamos viendo también en septiembre, va a ser el plebiscito por la reforma constitucional en Chile, y ya no hay tanta esperanza como antes de que sí o sí se va a derogar la constitución de Pinochet y va a haber otra progresista. Está abierta la pelea, ¿no? Pero digo, cuando asume alguien, se supone de este lado, como es Castillo, como es Boric, sí. le hacen imposible el gobierno. Así. Cuando gana la derecha tampoco que la tiene fácil, vamos no, a decir. No, pero acá tenés todo coligado. Tener los medios creándote sí. los climas y potenciando todo lo que hay que potenciar, y tener la paradoja que siempre terminan apoyándose en las víctimas de las políticas de ellos. Claro. Porque bueno, se llama hegemonía. Alguien escribió sobre esto y llama hegemonía, hacerle creer a las... Así es. La gente está enojada por lo que le pasa y termina votando a sus victimarios. Claro. Y ese es el drama que tenemos. Bueno, y ahí entonces aparecen los medios de comunicación concentrados, cómo se forma opinión pública y todos los problemas de fondo que tenemos, que no nos sacan de que tenemos que seguir peleando por cada batallita y que cada pasito que se da para mejorar las políticas internas, la distribución del ingreso, la generación de algún derecho y demás, es un avance en la dirección correcta. Y todos los debates que podamos tener entre nosotros sobre intensidades y demás, habrá que asumirlo como parte de esa pelea por construir una sociedad mejor. Creo que los que pensamos y discutimos esas cosas, en el fondo estamos de acuerdo. Después le ponemos pasión, y a veces por ahí generamos temas que sirven para la polémica. Pero yo sigo diciendo lo que digo siempre, las diferencias principales las tenemos con los otros, no entre nosotros. Carlos, en estos últimos minutitos quiero meterte un tema medio por la ventana, que hablamos bastante poco, pero pasaron algunas cosas esta semana que me encantaría conocer tu opinión, y estoy seguro que la audiencia también. Dos empresas, no sé bien cómo se denomina, no estoy muy metido en el tema, vos tenés mucha experiencia en el sistema financiero y demás, o en las políticas regulatorias del sistema financiero. Dos empresas de criptomoneda le dijeron en los últimos, en las últimas semanas a la gente que quiso ir a retirar la plata que no, para la vieja. Que no podía, digamos, ¿no? ¿Qué analizás ahí? ¿Cómo interpretás eso? ¿Qué le dirías a la audiencia sobre esos fenómenos? A ver, primero, vos ya conocés mi primero de fondo, perder el atributo de emitir moneda como un concepto exclusivo de los estados es un deterioro y un retroceso enorme que empalma con estas cosas que estábamos hablando antes. Establecer fantasías de que se puede ganar fortuna sin trabajar y que la plata sola genera riqueza es gravísimo. Pero bueno, son todas estas culturas que se han instalado en la gente. Es decir, la lógica sensata, elemental, es que la riqueza se produce por la generación de valor. Pero la cultura del capitalismo globalizado ha establecido que es la especulación financiera la manera más fácil de ganar plata. Y entonces aparecen todos estos encantadores de serpientes que te prometen cosas y la gente entra. ¿Qué quiere que te diga? Yo no lo puedo creer. Ahora, creo que el mundo y cada uno de los países tiene que avanzar en regulaciones que deslegitimen estas prácticas, porque esto se hace a la vista, no es una cueva donde alguien va y no, claro, claro. Pero esto son prácticas que un testimonio instalando. Que me sorprendió, una mujer que denunciaba que no le estaban devolviendo creo que 1.000.000 de pesos y $2.000, una cosa por sí, el estilo. Sí, la vi yo también, ¿no? Dijo, yo trabajé 20 años en un banco. Claro. Y confié porque vi que famosos, que habría personas... que preguntarle en qué banco. ¿Qué personas? Por ahí, está muy bien. Por ahí hay algún banco que también tenía banca privada y que tenía por la ventana de al lado. Pero después dijo que confió porque personas famosas estaban en esa criptomoneda. Claro, ¿no? Sí, la vi. Bueno, pero confió porque quería confiar. Y porque yo miré toda la cosa de esa fantasía de que vos te vas a esquiar o a no sé dónde, y mientras tanto tu plata se reproduce y vos te convertís en rico y vivís, y trabajar es una cosa que es una estupidez, porque hay que poner la plata en esos lugares donde se multiplica la plata. Es una cosa estúpida, no sé cómo decírtelo, la plata sola no genera plata, es mentira. No es así. La especulación financiera hace que se gane y pierda fortuna, pero ese es colazo. Y como me escuchaste decir un montón de veces, siempre cuando hay uno que está ganando, hay otro que está perdiendo. Uh-huh. Porque cuando uno dice, a ese precio compro, hay uno que dijo, a ese precio vendo. Sí. Bueno, ahora, esta cosa loca que funciona mientras hay nuevos incautos que ponen, y entonces... Es como la vieja cadena del dólar, Restivo, vos te acordás, cuando vos tenés un poco más de año que Pablo, sí. La cadena del dólar, se inventó hace mucho eso. Y vos ponés 5 personas que le mandás $10 y vas a recibir de 50 que te la van a mandar a vos. Y eso mientras, esa es la pirámide. Todas estas políticas piramidales las inventaron hace muchísimos años, ahora están sofisticadas, pero son las mismas que con las que se engatusó a gente durante toda la historia de la humanidad. Bien. Es increíble que haya gente que sigue cayendo en esa trampa. Carlos, gracias, buen fin de semana. Abrazo. Abrazo grande.